música inmortal.

105. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. We'll be right back.

Excelente música y ojalá sigan así. Mucha música, yo, mucha emisora. La FM. Eso nos llena de nostalgia porque yo crecí desde muy pequeño escuchando rock. La 98.5. Excelente programación, está excelente la música. La FM. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre.

for me to see the dream is over. And I'll never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Thank you.